Bueno, se acabó la recopilación. DJ Kill y el Negrata os dan un regalo a capela del Negro y el JL. Espero que os gusten, esto va a ser emoción. Aquí Edisaya en el micrófono. De vacileo, saludos, Oye, homies. ¿Cómo? Salgo, me registran esos polis. Ah. Esto sale de mi boli. Sí. Estoy falto de money. Flow alto como el de Ronnie. El micro no es Sony. ¿Quieres pillar? Toma mi móvil. ¿No entiendes? Te hago un croquis. Mi opinión, sois unos tolis. Pásame la chuli. En serio, sois poti. La verdad, esto sale a Chronic. Esto es Chrome, ¿sabes? Mira con aquí, JL. Yeah. ¿Cómo? En el tuto hay muchos stories. Yeah. Hago fuera en el recreo y saludo a la furby. Se creen Barbies y esas fucking pussies. No. Hay muchas que no son pibas, sino sí, loomis. Uy, oh, yeah. No quiero torteo, sino cursi. Ah. ¿Quién es real? Sí. Tusi, tusi, Tusi, Tusi. Tusi. Aquí el futuro aquí. TVK, JL y Moody. Yeah. Mato Records, más aquí caro que el sushi. Hoy te digo que flipo con Ja Rule. Dance, dance, yeah, motherfucker, dance. In the club, es tu crew, fuck tu crew. Yeah. Buscas hacerlo, screw, floto. Si quiero hacer un trato, te diré, son motherfucker. Modo beatbox, super nivel del betunos. Como con mi piara untados, como el atún. El objetivo, el cielo, vuelo por lo azul. Esto es lo que quiero, you don't copy my notebook. Mola Kuru, loser esos toys. Comeros mi yogur, wannabe sois. Traspaso la línea para hacerlo sexy. Yo no fumo china y me gustan las lesbis. Lesbis. Es gratis, pues claro que no, chico, todo se cobra, ¿sabes? Es nada gratis, los petas suben 4 euros. A 7 gramos, machote. Me... Calla. Y saluda a la Furby. Ah, pues. Calla, tío. Y Blood. MPGZ. Mad Dog Beach. Mad Dog Beach. Mad Dog Beach. Mad Dog Beach.